A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Sí? ¿Y tú por qué estás como que no quieres y quieres? ¿Sí? Oh, rayos. Bueno, hola. No se pudo conectar. O sea que tampoco estamos acá. Ah, ok. Hola, ¿cómo están? Bueno, más que nada, pues sí, la idea es que el día de hoy el programa número 236 iba a querer hacer como una especie de, pues no drama, pero sí como decirle a todo mundo que se callara al menos por un minuto para que me regalaran un minuto de silencio para mi compa Salvador Salas Zaragoza, que falleció la semana pasada. Pero dije, la neta, nadie se va a callar, ¿no? Esa es una, ¿no? Y la otra, o sea, no por cuestión de respeto, sino porque pues normalmente nadie se calla nunca, ¿no? Pero sí quiero comentar, pues la neta, sé que una cosa muy, muy natural y normal e inevitable pues es la muerte, ¿no? Pero, pues no sé, un compa que de repente tenía máximo como un mes que había hablado con él y nos habíamos estado mensajeando, y él pretendía comenzar un negocio de comida con su chica, ¿no? Y habíamos quedado en que pronto pues iba a abrir y para ir a visitarlo y todo. Y desafortunadamente hace como unas 2 o 3 semanas su hermano reportaba que estaba grave en el hospital, que por un accidente específicamente no tengo los datos, tampoco creo que sea pertinente estar preguntando esa clase de cosas, ¿no? Y desafortunadamente después de varios días estando un poco grave o en estado grave en el hospital civil, pues a los días fallece, ¿no? Desafortunadamente. Y pues bueno, el día de hoy, de alguna manera, no sé si todo cumpla como con la mejor dedicatoria o algo así, pues, pero ir hablando un poco de nuestro compañero Chava, ¿no? Que si bien en muchas ocasiones me llegó a escribir respecto al programa y que muchas otras me comentaba, pues, o sea, más de forma personal que de manera virtual, el cómo percibía, por ejemplo, el estar leyendo y el estar compartiendo las lecturas y todo, porque es una de las conexiones y formas de las cuales llegué a conocer a Chava, a Salvador, en el que hablábamos respecto a literatura y que siempre trataba de tener como estos diálogos como muy poéticos al momento de hablar. Y pues no sé, algo que una frase que él empezó a utilizar mucho, que siempre decía mucho, era que mientras más amor das, mejor estás, ¿no? Él decía. Y en cocina a mucha gente le parecía como muy cómico, como muy estridente, como muy enérgico, pero pues en realidad así siempre fue su energía, ¿no? Y siempre al momento de cocinar decía que no solamente había sazón, ¿no? Sino que iba a ser una experiencia milenaria, ¿no? Él decía. Y pues no sé, hay mucho que hablar y recordar de él. Pero bueno, como no tenemos ni el silencio, ni el tiempo, ni el espacio suficiente, vamos a pasar con la primera canción de hoy, que de hecho precisamente hasta parecería un poco, tal vez irónico y de presagio, ¿no? Que Pantera escribió una canción respecto a un compa tuyo que fallecía, ¿no? Y que, ajá, ¿no? Y que, pues, desafortunadamente, Dimebag Darrell, pues, falleció, ¿no? En 2004, 2007, algo así, falleció, ¿no? Ajá, algo así, pero fue en diciembre, eso sí sabemos. Y bueno, entonces escucharemos esta primera canción de Pantera que se llama Hollow. Y regresamos porque quiero leerles un poquito de, pues, este libro que ya hemos leído varias veces, que se llama A los jóvenes poetas, de Rainer Maria Rilke. Y pues, digamos como leerles esa famosa carta del 14 de mayo, ¿no? Déjenme, de 14 de mayo de 1904, ¿no? Ya va precisamente para 120 años, ¿no? Esta carta que se escribió, pero habla precisamente de algo que mi amigo Chava también solía hablar mucho, ¿no? Respecto a que todo vuelve al amor y que es una cosa súper importante e imperiosa en la vida y que pues uno puede cometer el error o la desfachatez o la digamos la valentía, ¿no? De amar más y no y de compartir más el amor. Pero bueno, hablando de amigos fallecidos, vamos a escuchar entonces Hollow de Pantera y regresamos con un poco de Rainer María Rilke. Thank you.

el matrimonio y caen en convenciones menos evidentes, claro, pero igualmente mortales, porque de cualquier manera han caído en el juego de las convenciones. Todo lo que resulta de esas uniones turbias, que deben su confusión a la prisa, no pueden ser sino convención. Las relaciones que nacen de tales errores llevan consigo mismas un compromiso, aunque éste sea ajeno a las costumbres, dicho vulgarmente, sea inmoral. Incluso la ruptura sea un paso convencional, impersonal, fortuito, débil e ineficaz. No tanto como en la muerte y en el amor, que son tan difíciles. Quien va con gravedad carecerá de la ayuda de la luz, ni obtendrá respuestas hechas, ni hallará caminos trazados de antemano para ninguna de esas obligaciones que cargamos ocultas en nuestra interioridad y que transmitimos a quienes serlas. No se pueden enunciar reglas universales, pero en la medida en que empezamos a probar esas grandes cosas, el amor y la muerte, nos empezará algo de nuestra vida, no están hechas a la medida de esta vida y carecemos de la medida necesaria para responderles desde nuestros primeros pasos. Pero si a fuerza de constancia aceptamos experimentar el amor como un duro aprendizaje, en lugar de perdernos en juegos fáciles y frívolos que permitan a los hombres posiblemente un insensible proceso y cierto aligeramiento podrán obtener, después de nosotros durará ese impulso y eso será suficiente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque luego también está acá Facebook queriendo cortarnos el video porque derechos de autor de no sé quién carajos no son de nosotros, pero ni modo. Vamos a pasar entonces a la segunda canción del día de hoy, que también es Pantera y que también tiene que ver con la pérdida de alguien. Esto se llama Cemetery Gates y regresamos con más de Rilke y pues para hablarles un poquito más de el compañero Salvador. Thank you. pero apenas ahora empecemos a considerar objetivamente y sin prejuicio las relaciones de un ser con otro. Nuestros intentos por vivir de tales relaciones carecen de ejemplos que los guíen y, sin embargo, el pasado incierta esbozos de vida que solo piden ayudar a nuestros pasos vacilantes. La muchacha y la mujer, en su despliegue nuevo y propio, imitarán transitoriamente las manías masculinas. Solo un tiempo ejecutarán oficios de hombres. Una vez terminados esos periodos inciertos de transición, se verá que las mujeres no participaron en esas mascaradas, con frecuencia ridículas, para extirpar de su naturaleza las influencias deformadoras del otro sexo. Las mujeres en las cuales permanece y habita la vida con más inmediatez, fecundidad y confianza son sin duda más maduras, más próximas al humano que el hombre. El macho pretencioso e impaciente que ignora el valor de la vida o de lo que cree amar porque no tiene contacto con las profundidades de la vida, como la mujer con el fruto de sus entrañas. Esta humanidad que ha madurado la mujer en el dolor y en la humillación verá el día en que rompa con las cadenas de su condición social cediendo. Digo, la carta tiene 120 años, ¿no? Esta humanidad que ha madurado la mujer en el bla, bla, bla, y los hombres todavía no llegan hoy a sentirlo, quedarán atónitos e impresionados con ellos. Un día, varios signos lo atestiguarán ya en los países nórdicos, la joven existirá, la mujer existirá, y estos términos, muchacha y mujer, no nada más significarán lo opuesto de lo masculino, sino algo por sí, no nada más un simple complemento, sino una forma completa de vida, la persona femenina. Ese progreso transformará la experiencia del amor, hoy tan llena de errores y a pesar del hombre que entonces habría sido superado. El amor no será más el comercio de un hombre y de una mujer, sino el de una humanidad con otra, más cerca del humano. Él será infinitamente delicado y lleno de consideraciones, bueno y claro en todas las protegiéndose, completándose, limitándose e inclinándose una ante otra. Algo más todavía. No crea que el amor que conoció usted en la adolescencia se ha perdido. ¿Acaso no ha hecho madurar en usted aspiraciones ricas y fuertes, proyectos de los que usted vive aún? Yo creo que ese amor permanece tan fuerte y poderoso en su recuerdo porque fue su primera soledad profunda y el primer trabajo interior de usted en su vida. Todos mis mejores deseos para usted, querido señor Capus. Suyo, Reina María Rey. Importante lección. Insisto en este tema, en esta carta de la cuestión del amor, y voy a siempre, bueno, al menos en este programa, traer a colación, insisto, las palabras y experiencias de mi amigo Chava, ¿no? Que de verdad que con esa vibra y su frase de mientras más amor das, mejor estás. Y porque a pesar de muchas cosas, precisamente como en este caso, los bajones de la soledad y de la tristeza y del enojo y todo, aún así, pues este tema, esta ideología de todo regresa al amor, ¿no? Y todo deviene en ello, debido a que en cuestión de nostalgia, en cuestión de memoria, en cuestión de progreso, en cuestión de soltar y en cuestión de unir personas, ¿no? Siempre está por ahí el tema del amor. Hay gente que aún sigue confundiendo todo el tema del amor con la cuestión romántica, ¿no? Y pues empezando con que no todo lo que le llaman romántico es romanticismo, ¿no? Y no todo el romanticismo es romántico, por supuesto. Pero pues hay banda que no le sabe, pues, ¿no? Porque no ha leído lo suficiente. Pero bueno, hablando de leer, el día de hoy les vamos a regalar, como todas las semanas, este libro que se llama La filosofía como arma de revolución. Porque mientras más lean, pues mejor se preparan en la vida, para su vida y para los demás, ¿no? Y pues tal vez eso nos llegue a ser pues mejores seres humanos, ¿no? Entonces les vamos a regalar esto que se llama La filosofía como arma de la revolución, del autor Louis Althusser. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, ¿sí? Esta pregunta es muy sencilla, ¿no? Díganos el nombre, pero a la vez recomienden este programa, así como cosa de doble filo. Díganos el nombre de sus 5 mejores compas, ¿no? ¿Cuál? ¿Para qué? Para que les digan, ah, oye, fíjate que yo considero que eres mi compa, ¿no? Y estoy diciendo tu nombre en un programa porque me quiero ganar un libro, ¿no? Y ya, pues ya saben, pónganse en contacto con ese programa en la página de Facebook de Sangre Viva, pues ponen en el buscador. Ahorita que están ahí en su sala, en el baño, en el carro, en la tienda, en caminando, en el camión o esperando el camión, se meten a Facebook o se meten a Instagram y ponen el buscador @sangreviva, así todo pegado, y ahí aparece la página de ese programa. Ya saben que se pueden poner en contacto con una publicación, etiquetándonos en una historia, con un mensaje directo, y para ganarse, insisto, el libro de regalo de esta semana, que es La filosofía como arma de la revolución. Díganos el nombre de sus 5 compas, así sus 5 mejores compas que ustedes crean que sí son. Recomiéndeles este programa y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Es muy corto el tiempo, ¿no? Es mucho a veces, hay que decir. Insisto, si en sus casas nos pueden apoyar, seguir con un minuto de silencio para nuestro amigo Salvador terminando este programa, pues ojalá puedan hacerlo. Y pues eso, la pregunta para el regalo de esta semana es porque si ustedes tienen estos 5 compas, ¿no? Pues pónganse en contacto, nunca está de más, nunca se sabe cuándo literalmente es la última vez que podamos hablar con algún compa. Yo, por ejemplo, con Salvador sé que tengo ahí algunos audios en nuestra conversación y no sé, me da cosa escucharlo todavía, pero pues descanse en paz, un abrazo a su hermano y a su mamá y ojalá que siempre podamos estar orgullosos de nuestros compas. Entonces los dejamos con esta última canción, hablando de personas que perdieron un amigo, ¿no? Metallica con esta canción que se llama To Live Is To Die, ¿no? En donde pues nos hacen como esta remembranza del gran bajista que tenían ahí en la banda, ¿no? Y bueno, Cliff Burton. Esto fue A Sangre Viva número 236. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a partir también de las 7 de la tarde o algo así. Y oye, que si quieren los nombres completos, no, man, pues si no les vamos a ajá, y el RFC y ajá, mándanos comprobantes de domicilio también. Así que no, güey. Ajá, no. Sí. Ajá, y de hecho, o sea, va a sonar como también como creepy y mal, así, pero igual si son tus compas imaginarios no pasa nada, ¿no? Pero que sean tus compas, ¿no? Así de que bueno, nada, los dejamos entonces con To Live Is To Die de Metallica. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com. Pues nada, hasta la próxima. Descansa en paz, chava. Thank you.